Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. De la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien, con mucho calor, ¿no? Y lluvia. Lluvia. Mucho calor. Está caliente. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Solo me amas. No sé, bien sincronizados. Caramba. Buenas noches, Lobo, ¿cómo estás? ¡Au! Ya se me acabó el aire. Como que tanta... Aquí parranda, parranda y todo. Sí, no. Me desvelé ayer. ¿Qué dijiste? ¿Parranda? Parranda, parranda, volver. Parranda. Parranda. Parranda con combinado no, sí, con... No, sí, parranda, sí, es otra palabra. Ah, ok, bueno. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Es acerca del egoísmo, que yo creo que nada más escuchas la palabra egoísmo, egoísta, se te viene alguien a la mente. Sin embargo, nunca. Belinda, ¿no? Aparte de la canción de Egoísta. Egoísta. Ego, ego. Ego, egoísta. Ok, bueno. Aparte de esa canción, aparte de otras personas, yo creo que nosotros no nos ponemos a pensar las veces que somos egoísta, ¿no? Pues es de que algunas veces uno no es de que quiera ser egoísta, sino de que trata de hacerse sentir bien, ¿no? De que... Bueno, por eso vamos a hablar acerca de cómo podemos descubrir si una persona es egoísta. Tal vez tú eres muy egoísta y no te has dado cuenta. Tal vez con la persona que convives día con día es muy egoísta. No, yo siempre y no te das cuenta. Mi dinero todas las noches. Sí, pero con alguien que tal vez me podría decir que no. Están ofreciendo un servicio. No, oh, no, es no es lo mismo, no, no. No estás compartiendo de gratis. Pero bueno, el punto acerca de este tema es cómo descubrirlo, ¿no? Cuando alguien presenta mucho egoísmo en su vida o realmente es muy egoísta, ¿cómo se llama? Narcisista, ¿cuál es el otro? Egocéntrico. Egocéntrico. Pues ya se me fue lo que estaba diciendo. De que es una persona de que no toma en consideración los sentimientos. Exactamente, gracias por salvármelo. El egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad, se odia. Tal falta de cariño y cuidado por sí mismo, que no es sino la expresión de su falta de productividad, lo deja vacío y frustrado. Se siente necesariamente infeliz y ansiosamente preocupado por arrancar a la vida las satisfacciones que él se impide obtener. Y eso viene de un psicoanalista llamado Erich Fromm. Así es. Por eso empezamos con esa definición acerca del egoísmo. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque a veces Erich nosotros Fromm pensamos... Alemania se fue a vivir a Suiza, por si eso satisface tu pregunta. Ok, gracias. Es que, ¿qué decía en esa parte? ¿Se siente necesariamente infeliz? Necesita llenar su espacio vacío. Okay. Es como la naturaleza aborrece un vacío, el lobo aborrece ese vacío dentro de sí mismo. Trata de llenar ese vacío. Bueno, pues, si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida, nuestros días, nuestra semana pasada, tal vez, podemos recordar si nosotros fuimos todo lo contrario a ser egoístas cuando hacemos algo por alguien más, ¿no? A veces no tiene que ser hacer algo bueno por una persona, tal vez puedes hacer algo bueno con una oración o con un ave o con un animalito, ¿no? Cualquier tipo de animal. Entonces, también podemos haber recordado cuando alguien nos rechazó o cuando alguien dijiste tú, yo necesitaba esa ayuda o de esas palabras y parece que me dieron con un bat en la cabeza en lugar de darme el apoyo que yo necesitaba, ¿no? Sí. Algunas veces es como difícil así dar ese tipo de apoyo porque nunca sabes si la persona en realidad lo necesita. Hay mucha gente que dice, no te fijes a quién, sino nada más da, y algunas veces es difícil, tan siquiera personalmente. O sea, él no discrimina a las strippers, le da a todas, todas les da, a todas. Y bueno, pues en nuestra vida a veces nosotros ponemos prioridades, ¿no? Y a veces esas prioridades nos alejan también de la buena generosidad que podríamos darle. La buena vibra, la buena energía, ¿no? Y nos portamos tal vez, pues no tal vez, egoístas, ¿no? A veces por querer hacer las cosas como nosotros queremos, o querer tener la razón, o simplemente, ¿no? Porque no nos nace, empezamos a decir y a actuar de ciertas maneras que dejamos como que una llaga, ¿no? En la gente que nos conoce. Entonces, tenemos sí, el cuchillito, ¿no? Y tenemos que ser muy cautelosos, ¿no? En las cosas que estamos diciendo, cómo nos estamos expresando. No siempre el actuar de la misma manera, pues va a ser lo ideal. A veces tenemos que ponernos serios cuando la situación la merita, ¿no? Sí, yo pienso que todos vacilamos entre el punto medio, ¿no? No somos ni una virtud, o sea, bueno, llenos de virtud, de generosidad, ni continuamente egoístas, ¿no? O sea, no somos ni la una ni la otra, pero pienso que todos pensamos que somos más generosos de lo que somos y tal vez nos olvidamos de nuestros comportamientos egoístas porque nos conviene. Pienso que así es la mayoría de la gente, al menos que sean unos virtuosos de la moral, tipo, no sé, Dalai Lama, ¿no? Un tipo Gandhi, así más o menos. Uh-huh. Y bueno, también yo creo que muchos nos preguntamos o nos han preguntado, oye, si le digo que no voy, o si le digo esto, o si le platico esto, o si no hago esto, ¿me voy a ver egoísta? Yo creo que esa pregunta la hacemos casi siempre porque no sabemos, ¿no? Entonces, no, el agua no se hace esa pregunta. Ni la conozco. El lobo ya sabe la respuesta a esa pregunta. Bueno, pero para, y le vale madres. Para los, la gente normal, ¿no? El lobo es un lobo, no es una gente normal. Entonces actúa como lobo. ¿Qué no es un niño normal? Es más, tiene las orejas así como muy grandes, con tanto vello de lobo, pues no puede escuchar, no puede estar en la misma sintonía, ¿no? No creo, ¿verdad? Que sí. Por eso se puede justificar. O sea, lo que pasa es que se hace el güey, porque los pelitos le ayudan a recibir más ondas sonoras. O sea, con algo le interesa, se le paran así las orejitas, así como... como un satélite. Sí, o sea... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lobito, si alguna vez... ¿Qué estoy en la noche? Si alguna vez te has hecho la pregunta, oye, ¿soy egoísta si hago esto? O si no lo hago... Si alguna vez te lo llegas a preguntar, pues aquí vamos a dar unos puntos que nos van a ayudar, ¿no? A descubrir comportamientos egoístas. No importa. O sea, ¿qué tal si cambiamos de tema mejor si se lo viste? Porque eso no, va conmigo. Lo que pasa es que es una verdad que le incomoda. No nos deja terminar la frase. Es tan grande la verdad. Que la siente, que la trae clavada. ¿Cómo dice el dicho? En un orificio bien reducido dentro de él. La verdad no peca, pero incomoda. Ese es el dicho, ¿no? Wow, le salió esta vez. Sí, ando bien entrenada. Pero bueno, hay ciertos rasgos para la gente que es egoísta y que, bueno, la mayoría de ellos los asume o los demuestra, ¿no? Son propios, o sea, pueden ser en tu propia persona o lo puedes ver en un grupo de gente ajena a ti, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la primera de ellas puede ser que no muestran sus debilidades y vulnerabilidades. Así que vamos a empezar, es el primero, ¿no? Sí, yo pienso que la gente exactamente que se siente superior es la gente que es más egoísta y obviamente... No. Porque son así de egoístas y porque realmente pueden llegar a ser hasta violentos, agresivos. No les gusta que sus enemigos sepan sus debilidades o vulnerabilidades. Entonces las esconden, ¿no? Obviamente por el simple hecho de protegerse. Sí, para no mostrar la debilidad. Entonces, el primer punto, váyanlo escribiendo ahí para que vayan identificando si ustedes lo poseen o alguien... con el que ustedes conviven, pues pueden analizarlo, ¿no? Como acaba de decir aquí Marte, se muestran pues demasiado egoístas, demasiado que les vale lo que la otra gente porque esté viviendo. Vale, no, y es vale. Que generalmente en la historia de la humanidad, cuando vemos la historia de los tiranos, ¿no? Que han hecho pues horribles actos durante el pasado, ¿no? Ajá. Digamos que es muy notorio que lo que pasa es que sienten que si no atacaban o si no eran tan violentos, que mostraban alguna de sus inseguridades, ¿no? O sea, pensaban que el ayudar a la gente o el tener un poco de compasión mostraba algún tipo de inseguridad de ellos. Y pues obviamente las trataban de borrar porque querían saberse o pensarse superiores. Y yo creo que desde ahí lo traemos todos, ¿no? De que hay gente de que trata de controlarse la situación en esa forma. Uh-huh. ¿Así lo haces luego? Sí. ¿Así te platicaron? Así lo he hecho. ¿Así lo has escuchado? No, fue directo, ¿no? Le estoy dando una versión más agradable. No, sí, así la he hecho. Sucio. Lo chistoso de esto es que el demostrar debilidad demuestra que eres humano y al mismo tiempo te permite aprender de tus errores y evolucionar. O sea que el lobo se quedó. No quiere evolucionar el lobo. Es un show. Ese es el texto ahí, ¿no? Sí. Oh, con razón. Se quiere quedar donde. ¿Dónde está? Lobo, tú, Marte. Sí, pobre lobo. Ya lo perdimos. Así como cuando va al table, así es lo mismo. Puro ruidito de este tipo. Aló, todavía no estás allá, ¿no? Oh, okay. No, casi, ¿verdad? Un par de minutos. Empieza a actuar ya, como que ya trae una copita encima. Y todavía no traes, ¿eh? Bueno, ahí está el primer punto. El segundo. Es que no aceptan las críticas constructivas. Ahí está, mira. O sea, no, pero yo acepto. Las sí. personas egoístas tratan de menospreciar el trabajo de otra gente y el potencial de esas personas. Y por lo mismo, pues no dejarán que otra gente les diga cuáles son sus fallas o sus... las cualidades, ¿no? Empieza a decir, ah, no, conozco a fulano, mangano, y es así, es así. Ah, sí, pero tiene esto y tiene lo otro. O sea, siempre viendo las cosas negativas, las cosas que para ellos es muy importante, y empiezas a como a meter la cizaña en otra gente, ¿no? Sí, muchas de esas personas se defienden hasta el cuero para pues no reconocer que están equivocados, ¿no? Uh-huh. O sea, podrían inventar una teoría del mundo alterno al que existe para todos, simplemente para que ellos no... tener la razón y quedar bien. Exactamente. De decir, así es como deben de hacer las cosas, ¿no? Está muy interesante porque si nosotros, al escuchar estos puntos, podemos imaginarnos a alguien, ¿verdad? En específico. Ahorita que acabas de decir este punto de las mentiras. Luego se te vino a la mente sí, este yo, cuate. Sí, ¿no? Y hace que cuate. Ya sabemos. Y luego está por sacarlo. Está el balcón. Va a sacar el balcón ahí. Como que. Está, así Jorge, como que la puerta. ¡Jorge! ¡Eres tú, Jorge! Está cretando ahí. No, ya no. Estamos hablando de ti, Jorge. Oye, y si hay amigos Jorge, ¿eh? Entonces, no, lo que no sabes es que Lobo tiene múltiples personalidades. Ah, Jorge es una de ellas. Sí. O sea, no sabías. Eduardo esto. Es una, Jorge es otro. O sea que Jorge es el mamoncito de del grupo de personalidades. Oh, pues sí, o sea, no. O sea, es el fresita. Es el que no deja Lobo mucho salir, pero cuando sale, pues. Es muy mamón. Ok, bueno, para eso nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerda que puedes participar y enviarnos tus comentarios a través de Facebook o a través de la página de la radio. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tu mal humor, te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es, aunque yo sé que ya no debo hacerlo. Dos copas de más me traen a tu recuerdo, me hacen dudar si fui yo quien se rindió primero. En la soledad lo malo sabe bueno, y la verdad ya sé que me arrepentiré, pero hoy te llamaré. Oh, oh, oh. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, recuerden que nos pueden escribir sus opiniones. Ustedes conocen a alguien egoísta y dijeron, pues yo hice esto y ahora estoy muy bien y esa persona también está bien, tal vez por su parte o están juntos, pero pudieron salir, ¿no? De esos egoísmos. Complementa al hombre y la niña y el niño. Y bueno, es otro tema ese. Pero bueno, regresando al tema, estamos dando unos puntos para descubrir a las personas egoístas. Y cuando digo descubrir a las, no es que seamos ajenos. Todos nosotros en algún momento nos portamos egoístas, tal vez no conscientemente. Es mío, no quiero jugar con el otro. Ese hombre es mío. Otra vez muy salió muy natural ahí. Amarte. El lobo se siente tan afectado a veces que le da miedito cantar las canciones. No sé qué estaba pensando. Mío, ese lobo es mío. ¿Te gustan los lobos, lobo? No, que las lobitas es lo que cantan. Ya se me hacía raro con tantas lobas que tienes y de repente un lobo. Por eso estaba pensando en las lobitas que cantaban las canciones. Todos los cotines famosos, digo. Wow. Demasiada vieja. George Michael. Ricky Martin. Y etcétera, etcétera, ¿no? Y lobo. Y bueno, el número 3, ¿cuál es el siguiente punto que puedes descubrir una persona egoísta? Bueno, las personas egoístas creemos que siempre nos merecemos todo. Todo para mí. O sea, lo dijo personal, ¿no? Lo dijo personal, no lo dijo. Consideran que merecen todo, ¿no? Todo para mí. Somos y creemos que merecemos todo, ¿no? Señores y señoras. Y esas son las. Todo para nosotros. Esas son las personas que tienen una actitud muy egoísta y se caracterizan por ser poco constantes a la hora de seguir también sus metas, ¿no? Y trabajan para el CRI. Y no comen ni frutas ni verduras, ¿no? Sí, estas personas parece ser que continuamente cambian sus metas. Son los típicos, voy a hacer esto, y ya que no lo hicieron, no, es que ya cambié de opinión. Es como Kramer, cuando habla de construir algo ahí en su apartamento, dice, no, es que la apuesta ya se acabó porque decidí no hacerlo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero esa era la apuesta, que no lo ibas a hacer. No, es que decidí cambiar. O sea, ya renuncié y ya no hay apuesta. O sea, se acabó. Pero esa era la apuesta. De que no lo ibas a hacer. No, porque ya renuncié. Ok. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Las personas, cuando llegamos a creernos que nos merecemos todo el mundo, todo el universo y todo el oro del mundo, pues nos vamos a encontrar con muchos problemas, ¿no? Porque lo mismo pensamos, yo creo, toda la gente que está en este planeta. Pero aparte, el pensar, decir, ok, yo me merezco este puesto, dénmelo, ¿no? Y te dan el puesto. y de repente ves que no le llegas a los talones, o sea, simplemente no sabes nada de lo que es ese puesto. Es como ver Club de Cuervos. Exacto. Y sentirte que puedes manejar un equipo de fútbol que el dueño era tu papá, ¿no? O es como la gente que está en los medios de televisión y de repente quieren ser presidentes, ¿no? Sí, algo así parecido. O sea, si le llegó, si les llegó la pedrada, por favor, regrésensela a Venus. Que está escondiendo la mano, está escondiendo. Yo no dije nombres. Le gusta esconder la mano después de tirarla. Yo no dije nombres. Pero bueno, entonces puede ser que estas personas lleguen al éxito, pero más o menos es como por accidente, ¿no? Ah, es sí. un tipo de accidente variable, en que puede salir, puede no, y cuando sale, puta, es como que yo lo planeé exactamente así como salió. Pues era lo que decía Hitler, ¿no? Todo lo que decía, básicamente se esperaba a que el resultado fuera evidente, para decir, después trabajar una lógica en reversa de que algo que él dijo, que algo que él puso en marcha sucedió. Era el fruto, bueno, era la semilla del fruto que se estaba dando en ese resultado. Que alguna vez no llega a pasar, de que nada más, como hay gente tan egoísta, así de que nada más piensa en sí mismo, no, por lo regular no hace cosas para hacerlas, para dar frutos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es básicamente el robo de algo que sucede espontáneamente, ¿no? El decir, ah, pues esto yo pensé que lo iba a pasar. O sea, no te lo dicen antes de que suceda, te lo dicen cuando ya es evidente que va a suceder. Sí, pasa mucho, ¿no? Yo creo que con la gente que se gana pues su sueldo a través de visualizaciones, o cómo se dice cuando son videntes. Sí. Bueno, ¿no? Que de repente dicen algo que puede ser general, y sucede algo y dicen, eso es lo que había dicho, ¿no? Uh-huh. O las gentes que somos creativas y imaginamos que algo que hacemos vale la pena el dinero que viene con eso, ¿no? O sea, vaya a ser una venta de un cuadro, vaya a ser una obra que se publica. Un programa de radio. Pensamos que nosotros somos maravillosos porque creamos esto que es tan profundo, tan creativo, pero pues viene de Dios, o sea, realmente somos los canales nada más de esta expresión, ¿no? Sí, vaya que sí. Bueno, Lobo, ¿algo? No, que todo como es que mío. Se quedó callado, o sea, luego como que ya le está cayendo algo, así como que escuché un 20, pero de eso sé que no hay ningún 20 dentro del teléfono y nada más se escucha. Y bueno, ¿cuál es el siguiente punto para descubrir? Diríamos que los que no escuchan, ¿no? Uh-huh. A los que están en desacuerdo con él. O sea, que el lobo ahorita, ¿no? Que no le estamos diciendo y no nos escucha. ¿Perdón? Porque ¿qué? No está de acuerdo con nosotros, ¿no? No escuché, ¿perdón? ¿Qué? El lobo por eso se va de DJ las noches, para que al día siguiente diga que no puede escuchar nada, ¿no? O sea, cada vez que escucha a alguien que está en desacuerdo, ¿no? Es que... ¿Qué más se me dice? ¡Trabajé ayer! Oye, ¡no te escucho! ¿Puedes ayudarme a mover mis muebles? Perdón, no escucho. Pero bueno, este punto es muy, muy interesante, ¿no? Porque es cierto, cuando nosotros estamos platicando con alguien y ese alguien es más inteligente que nosotros, nos puede hacer ver nuestros errores, ¿no? De decir, no, o sea, te escucho y te doy mi opinión y dices tú. Y tú en tu mente dices, no, pues sí tiene razón, pero no, voy a defender mi opinión, ¿no? Sí, mucha gente tiene la razón. Sí, hay mucha gente que te está escuchando, pero en su mente ya están pensando cómo contraatacar tu punto, ¿no? O bueno, cómo corresponder a tu idea con otra idea de ellos, ¿no? Que sea más válida para ellos. O sea, no, en lugar de analizar, de decir, ok, cierto, estoy equivocada, lo que me estás diciendo es cierto, ¿no? Empezamos a defendernos como si realmente estuvieran atacando parte de nuestra integridad. cuando real, ajá, cuando realmente lo que están haciendo es tal vez ayudarnos a abrir un poquito los ojos y ser más empáticos en las situaciones, ¿no? Yo creo que muchas veces llega a pasar de que hay gente que lo cree todo y cree que siempre tiene la razón. Entonces, cree que las cosas se hacen de tal manera. Exactamente, entonces así simplemente ya dan por hecho de que lo que están pensando ellos es lo correcto. ¿Y para qué pensar lo que las otras personas están diciendo? Sí, entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque día con día siempre nos vamos a encontrar con alguien con quien platicar, ¿no? Yo creo que la gente que se aísla realmente lo hace con ese objetivo, con ese afán de estar solos. Pero realmente todos los días nos encontramos con alguien. Si estás en el supermercado, si vas a bajar al perro, qué sé yo, a sacar al perro, si vas hasta en el tráfico, a veces te puedes encontrar con gente que te regala una sonrisa. El caso es que siempre vamos a estar rodeados de otras personas, y para eso pues tenemos que respetarnos, ¿no? Y tratar de mantener la mente abierta y escuchar lo que dice la gente y no interrumpir. ¿Perdón? Interrumpir. Bueno, el punto número 5. El número 5. Critican a espaldas de los demás. Se vio como si fuera un robot que de repente reaccioné, ¿no? Y me pusieron el aceitito. Estaba en otro, está. ¡Producción! Ah, no. Marilyn. Marilyn. Gracias por la invitación. Ok, entonces esto es muy importante. Yo creo que también todos lo hacemos en algún momento, ¿no? Criticamos mucho a la gente que critica, pero cuando están hablando de alguien que no está y de repente pues a ti también te cae mal o algo, le empiezas a echar más salecita, más leña y después te sientes mal. Pero ya para qué después, o sea, si ya la metiste la pata, ya la regaste, como comúnmente se dice, pues tienes la oportunidad, ¿no? Ya para que en el futuro pues trates de mantener tu boquita cerrada, ¿no? Pues sí. ¿O no? Pero ese es el típico que se siente mal ya una vez que lo que dijo dañó, causó estragos en la vida de la otra persona. Y es más fácil mantener la boca cerrada. A veces, aunque te duela, aunque te tengas que morder la lengua, pues es más fácil que después sentir tanta culpabilidad, ¿no? Sí. Y yo creo que si te pones a ver algunas veces las parejas de que con las que estás saliendo y todo eso, con las personas de que estás saliendo, y ves de que ese tipo de personas critican a las otras personas por la espalda, te das cuenta de que sí es una persona egoísta, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con tener ese tipo de relaciones, ¿no? Sí, claro. Entonces esto es muy importante, porque las personas que tienen esa actitud egoísta prefieren esa crítica fácil por la espalda, y porque en el fondo temen no tener la razón, y es como hacer aliados, ¿no? De decir, ah, tú estás de acuerdo conmigo, ok, tú también, vamos a hablar mal, ¿no? No lo dicen así, pero así es como se da, ¿no? Y pues la verdad es muy triste, y esto es lo que... Si en el fondo lo que pasa con estas personas es que temen no tener la razón en cualquier cosa, ¿no? Y prefieren tratar de estropear la idea de alguien más, de lo que es la realidad, con sus propias críticas. O sea, básicamente lo que hacen es hablan de algo para que la gente tenga esa misma idea que ellos están tratando de sentir como la realidad. Por ejemplo, o sea, hay gente que piensa que los que son pobres o somos pobres lo son porque no quieren trabajar, o porque prefieren vivir en la calle, o porque simplemente no se esforzaron lo suficiente como para tener un buen trabajo, cuando la verdad es que la mayoría de la gente no tiene esas ganas de vivir en la miseria, simplemente son circunstancias de la vida que se dieron así. Y bueno, obviamente para alguien que tiene una forma de pensar en la realidad, que todo le costó y que ahora que le va bien, pues él es el rey de su destino, porque él se lo creó, pues obviamente va a tener este tipo de ideas sobre la gente que no llegó al éxito, ¿no? Y no nada más en esa idea, ¿no? Ese puede ser un claro ejemplo de cómo nosotros queremos tener la razón y ponernos a decir, no, es que esta persona está mal o lo debió de haber hecho así, no así, y justificamos nuestro punto de vista sin ponernos en los zapatos de las otras personas, sin practicar nuevamente la empatía. Y yo creo que el día en que nosotros realmente nos pongamos en los zapatos de las demás personas, dejaremos de estar criticando y de estar juzgando sin nosotros, o sea, tener una idea de realmente lo que viven. Llega a pasar muchas veces de que ese tipo de personas que mantiene una energía negativa, tarde o temprano les va a pasar, me imagino que... alguna lección, dice. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos con los últimos puntitos para identificar cuando somos egoístas o cuando estamos relacionados con personas egoístas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Sí, que sí! Entonces, pues vamos a una pausa y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Santa Marta hasta la arena. manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si te quiero me demuestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:43 de la noche... ...y estás escuchando... ...Venus versus Marte... ...y bueno, estamos hablando... ...de cómo saber si eres egoísta... ...¿verdad, Lobo? Pues sí... ...aquí el egoísta número uno... ...en la radio... Cuéntanos, ¿cómo... ...cómo es que descubriste que eras egoísta? Pues, ...era la noche de... La noche triste. La noche triste. Te sacaron del table esa noche, ¿no? Sí, bueno. Yo necesitaba más tiempo en el table. Que era mi tiempo. Bueno, entonces, pues estamos hablando de tips para poder darse cuenta si uno es egoísta. Y uno de ellos es el que agrandes tus logros. ¿No? Las personas que son egoístas sienten una carencia muy importante y tratan de llegar a, no sé, a la plenitud agrandando las cosas que se han hecho, ¿no? O sea, les falta un poco de humildad cuando hablan de sí mismos o cuando hablan de las cosas que han hecho en la vida. Parece ser que la humildad y ellos no van en la misma. Es que yo puedo tomar hasta 40 cervezas, ¿no? En una tarde. Ese es un logro para el lobo. Sí, pinche lobo. Ahí agrandándola también. O sea, las 3 cervezas está dando las nalgas, pero. Pero él piensa que puede tomarse 40. 40. O sea, no son tacos. No. Agrandó con cervezas. O sea que en algún lugar, en algún antro cerca de ustedes, llega el lobo tratándose de tomar. Con un Lamborghini, ¿no? Tomar 40. Me he chocado. Bueno, la humildad es una virtud preciosa y humana que es necesaria para que los seres humanos podamos crecer. Y hace que las personas seamos, nos hace sociables, ¿no? Nos hace menos egocéntricas y hace que nuestro potencial personal pues salga a flote y ayude a los demás a, no sé, a sentir un poco de lo que ellos sienten, a ponernos en sus zapatos. Y la gente que no le gusta ser humilde, pues básicamente lo que están diciendo es que nada más encuentran ese potencial en sí mismos, ¿no? O sea, nada más piensan en sí mismos y en engrandecerse, engrandecer sus logros. Pero aparte de... Pero aparte de eso, ¿no? Es muy notorio en las personas egoístas que cuando están, por ejemplo, en un equipo, están haciendo algo bien, ¿no? Se pone en primer lugar y decir, fue mi idea, yo hice esto y hice lo otro. Pero cuando las cosas salen mal, se trata de salir así despacito, despacito y echar la culpa a los demás. Sí, sí. Y yo conozco mucha gente así que toma toda la responsabilidad de las cosas cuando van bien, cuando salen bien, porque no es cuando van bien, es cuando ya terminaron bien. Cuando ya los felicitan. Sí, y pero cuando las cosas van mal, ahí sí buscan al primero que le pueden echar la culpa sobre las cosas que no salieron tan bien. Porque las hace perfectas. O sea que los retos, los desafíos no son para este tipo de personas. Porque ellos lo que necesitan son logros palpables que ya llegaron a su vida. Por eso no van a tomar ningún desafío que piensen que sea difícil de lograr, ¿no? Si alguna vez le echan la culpa al clima o al hecho de que no durmieron bien esa noche y creen que ya, diciendo de que porque pasó eso, pueden no tienen la culpa, sino no tienen que tener la responsabilidad por esas acciones, ¿no? Ajá. Bueno, otro punto de las personas que tienen este problemita de ser un poco egocéntricas o egoístas, es que les da miedo arriesgarse. Y esto les pasa igual a mucha gente que siente ese pánico, ese terror, ¿no? El no exponerte al fracaso, el sentir que el miedo no tiene nada para ti, o sea, la gente que tiene miedo y sin embargo lo enfrenta, generalmente encuentra que en el miedo encuentra la lectura que necesitaba, ¿no? La enseñanza, sí, que viene con enfrentar ese miedo. Pero para gente que son más egoístas, pues piensan, yo no quiero que me critiquen, entonces no me voy a exponer a algo que no pueda yo controlar, ¿no? Sí. O sea, no. Lo más chistoso es que nadie puede controlar todo. Así siempre va a haber una cosa de que tienes que arriesgarte y algunas veces van a salir las cosas bien, algunas veces no, pero tienes que arriesgarte, ¿no? Uh-huh. Y sí, y eso sí, ellos son los primeros en criticar cuando las cosas, y de una forma severa, dura, cuando las cosas no van como ellos pretenden o como la gente pretende que sucedan. Y entonces sí te dicen, es que ya lo veía venir, ¿no? O sea, ya sabía que iba a pasar. O sea, por eso es que, sí, o sea, no, yo dije que no lo hiciéramos o cualquier cosa, ¿no? Por el estilo. En el caso de Lobo, ¿qué? Yo ya sabía que iba a pasar. ¡Sabía! ¿Qué es lo que dices generalmente? Sabía que tenía que cambiar ese billete de 20, ¿no? Sí. A puros unos. O sea, cuando das el billete de 20 y así como que... Era de 20, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puedes pasar? Ya sabía, lo veía venir. La gente que tal vez apenas nos acaba de sintonizar y es el primer programa que escucha, es decir, oye, esta persona que da los $20 en la iglesia, qué buena onda, ¿no? Así que aclárenle dónde va ese dinero. Iglesia. Pues no, al table más cercano, ¿no? Es más, ya trae la comezón, como le dicen los que apuestan, los que beben. Él trae la comezón de que ya tiene que estar en el table, ¿sí? O sea, le empieza a entrar como así a las 8, ya empieza a ver el reloj, empieza a sentir como que... Five more minutes. No, todavía faltan 10. Okay, empieza a sudar. Ya estoy así. Tiene palpitaciones, ¿no? Así como los alcohólicos, así cuando sienten que ya les hace falta un chupe. Sí, pues sí. Pues sí. Sí. Pero es que no lo niega, ¿eh? No, es más, o sea, para encontrárselo en la misa, pues Hay que saber qué cruda está sufriendo ese día, porque está pidiendo perdón. Es como no va, sí. Ya no lo vuelvo a hacer. Es el clásico lobazo. Cuando lo ve el padre dijo, ¿y ahora qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué ahora hiciste? ¿Qué? Me presta $20. Pero bueno. Pero en unos. En unos. Sí. Dentro del propio crecimiento personal de la gente, puede ser que se dé el responsabilizarse de sus acciones, ¿no? Es cuando empiezas a ver la madurez en una persona. Y cuando la persona que tú estás tratando no tiene estos rasgos, y generalmente le echa la culpa a todos los demás y a todo lo que es que el tráfico, o que así es el sistema, o... ¿Cuál es el clásico que me estaba viniendo? La inmigración. Política. Sí, bueno, inmigración puede ser muchas cosas. Pero pues generalmente es algo más severo, ¿no? Porque la inmigración para muchos sí es un factor de la realidad que tenemos que lidiar todos los días. Y pues eso es eso. Pero, por ejemplo, cuando se le echa la culpa a los políticos, al sistema de nuestros países, a la corrupción, pues es obvio que nada entonces es nuestra culpa, ¿no? Nada. Nada. Para nada. Yo no soy culpable. La culpa es el presidente, la culpa es el gobernador, la culpa siempre la ponemos en alguien más. Mi jefe, que no me deja ser como soy. O mis compañeros de trabajo, ¿no? También. Digo. Otra piedra y guardó la ese mano dolió, otra vez. Ese dolió, ¿eh? Escondió la mano, ¿viste? No, como la tiró, nos quedamos callados y así como que. ¡Ups! Así como que ya la había dejado ir. ¡Ups! Ya no la pudo agarrar. Dice que no hablen a las espaldas, yo no sé. Va directito ahí. Lo que no se diga. O sea, es como. No se diga. Es como. ¿Cómo se llama? Black Sheep. Oye, no sé por qué. No traigo un vaso. Porque digo, no es una marca. Acá, por aquí en el centro, así. Así en el centro de la frente tenemos la pedrada que nos tiraron. Yo no les dije nada, ustedes estaban hablando de jefe y va relacionado con los compañeros de trabajo. Exactamente, así que quién sabe. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a vivir positivamente. Y florecer, ¿no? A aprender de tus errores. ¿Qué más? Pues hay muchas cosas. Primeramente yo creo que practicar la empatía y dejar de hacer juicios, ¿no? Porque de ahí es donde viene más que nada el egoísmo, el ser egoístas y el practicar la actitud egoísta. Pues viene de que nosotros siempre nos creemos ser los mejores y que las cosas tienen que ser a nuestro gusto. Planeta, ¿no? Sí, pensamos que somos el centro del universo cuando no lo somos. Entonces, primeramente hay que dejar de hablar a las espaldas, aunque nos cueste trabajo, y respetar lo que estamos escuchando de las demás personas, porque si no escuchamos, nos empezamos a marear, ¿no? Y vaya que sí. Me están mareando. Estamos aquí bien mareados. Pero bueno. Es que. Hay que dar amor. Hay que dar amor. Compartir con los demás. Próximamente. Sentir su sufrimiento. Sí, próximamente. Próximamente. Vamos a poner una cámara para que puedan ver cómo actúan aquí los compañeros. En unos meses más. ¿Qué hablas? Nos van a conocer como, tal como son. Es como las niñas que te van a acosar con el sí, maestro. O sea. Mírenlos. Sí. ¡Producción! Sí. Está cañón, está cañón. Pero bueno, no sé ni qué decía ahora menos, pero. Se ve humildes. Bueno, pero. Algo de la humildad, algo de. Sí, de. Sí, no, ya. Pero ya en serio. Ya dejando los puntos de ser egoístas. Hay que mantener la mente abierta a las ideas de las otras personas. No hay que tomar cada posición tan en serio, pero tan siquiera a pensar en lo que, de que no nada más nuestras ideas son las únicas o las mejores. Bueno, y para esto pues vamos a hablar de cómo poder ser menos egoístas, ¿no? El amar para poder amar. O sea, amarnos a nosotros mismos para poderlo demostrar a la al resto de la gente, ¿no? O sea, si no te quieres, pues va a estar muy difícil que puedas dar amor, ¿no? Sí, es como donde no lo hay. Es como si tienes un jugo de naranja y lo quieres compartir, lo puedes porque lo tienes, pero si no lo tienes, ¿cómo lo vas a dar? Pues y hay una frase en latín que dice conditio sine qua non. ¡Oh! Sí, sí, cierto. A ver. No le entendí. A ver qué significa. Es amarse primero a uno mismo para poder así amar a los demás. Oh. O sea, es condición primaria. Amarte no primero bien para. El latín, por sí, eso no lo entendió, lo. Pues sí, yo como que no, la R no suena. Es que el lobo no hay habla chupín. Chupín. Chupín. Es lo único que habla. No latín. No, chupín. Y vaya que lo habla todas las noches. Es cuando está así. Así es. Me chocaron. Así. Pero bueno. Lo que vale la pena. ¿Qué onda con esto? Es darle valor a los valores internos, ¿no? De cada quien. Pues dar el respeto, si quieres respeto, pues dar respeto a las demás personas. También tener consideración sobre las emociones de otras personas y sobre las nuestras propias, ¿no? O sea, realmente aceptarte como eres para convertirte en una persona más auténtica. Esas son formas de cómo puedes llegar a amarte más profundamente para que puedas dar amor a todos los demás. Y yo creo que al punto en que empiezas a vivir buenas experiencias, compartirlas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, es el hacer a la gente que está en tu vida partícipe de ella, pero en las buenas, ¿no? Yo creo que una de las cosas es que alguna vez nos acostumbramos y queremos vivir como en esta burbuja y entonces no queremos alguna vez salir de esa de eso que es muy cómodo, de que entonces tratamos de alejarnos de otras situaciones, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos estabas diciendo, Beno, sobre pues ya el fin del programa, pues ya llegó? Nos estabas diciendo. Pues hace ratito estabas muy inspirada y ahora ya no quiero hablar. Como que ya estaba todo, regañada. Todo ya nos regañó. Pues ya llamé producción y no me hizo caso tampoco. Estoy muy egoísta ahorita. Están muy egoístas. Bueno. No, pues nada, o sea, ya con el cierre de este programa, nos enfocamos, tal vez ustedes pensarían en lo negativo, pero realmente nos sirve a cada uno de nosotros descubrirnos, ¿no? En los momentos en que nos podemos actuar egoístamente y tratar de ser mejores personas. Y si tú conoces a alguien que tú sientes que es egoísta, pues trata también de comprenderlo, trata también de ponerte en tus zapatos para que la otra persona también lo haga. Y como decías tú, amarnos para poder amar a los demás. Si no nos amamos, pues entonces sí estamos, ¿no? Es muy importante comunicarnos con ese tipo de personas. Saber escuchar. Yo pienso que si no sabemos escuchar, pues se pierde mucho de lo que es la comunicación, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, pues nada más les voy a dar una frase de Erich Fromm, que es el psicoanalista alemán judío que después se fue a vivir a Suiza. Por si me pregunto otra vez luego de dónde era. Porque es Fromm. Está a punto. Por si no le habían entendido la broma, luego es Fromm. Entonces, la frase va así ahorita. La idea expresada en el bíblico, ama a tu prójimo como a ti mismo, implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión del propio sí mismo no pueden separarse del respeto, el amor y la comprensión del otro individuo. El amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser. Qué Erich Fromm. Qué bueno. Bueno, y esto ha sido todo por el programa. Espero que les haya gustado y que nos puedan escuchar el próximo jueves a la misma hora. El mismo canal. Y recuerden, estuvieron escuchando su programa Venus vs. Marte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.